cumpleaños yo le deseo a Marlene un feliz cumpleaños yo le deseo a Marlene. ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde está? ¿A dónde está Marlene? ¿Dónde está? ¿En dónde está Marlene? ¿Dónde está? ¿En dónde está Marlene? ¿Dónde está? No más por verme sufriendo se ha ido pa' Bogotá. ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde está? ¿A dónde está Marlene? En Bogotá. ¿A dónde está Marlene? ¿Dónde está? ¿En dónde está Marlene? En Bogotá. Nochebuena yo le deseo a Marlene, una feliz nochebuena yo le deseo a Marlene. ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde está? Ay, hombre, mi Marlene. ¿Cuándo volverá? ¿A dónde está Marlene? ¿Dónde está? Ay, hombre, mi Marlene. ¿Cuándo volverá? Año nuevo yo le deseo a Marlene. ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde está? Ay, dime mi Marlene. ¿Sí regresará? ¿A dónde está Marlene? ¿Dónde está? Ay, dime mi Marlene. ¿Sí regresará? Año nuevo yo le deseo a Marlene. ¿Dónde está Marlene? ¿Dónde está? Ay, dime mi Marlene. ¿Sí regresará? ¿A dónde está Marlene? ¿Dónde está? Ay, dime mi Marlene. ¿Sí regresará?